Cuando el tartamudeo de los petardos coincidía con la sirena de los bomberos, había que salir a la vereda. El barrio se cubría de un carnaval con sidra sin gas y pedazos de pan dulce sobre sillas que hacían de mesa. ¿Por qué las damas van primero? Mientras los grandes profetizaban un buen año y a los gritos anunciaban el principio de una nueva década, nosotros nos mudábamos del mundo para mirar el cielo que estallaba en colores repartidos. ¿Y eso cómo se A ella le molestaba lucir el vestidito de estreno que para la fecha le compraba su madre, el que yo imaginaba idéntico durante esas cenas y las otras. Con un gesto, por poco una señal, me pedía que se lo manche con helado para entrar y ponerse el pantalón azul. Así podríamos sentarnos en el cordón y recostarnos en el pasto. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Más tarde, cuando ya no quedaban más que fondos de botellas pendientes y confites por el suelo, podía volverse toda una mujer en un soplo. El año es como el cuaderno de la escuela, me decía. Nos apuramos para terminarlo y empezar uno nuevo. Entonces, al filo de la orden para ir a dormir, descolgábamos los ojos del cielo y jugábamos a besarnos, como los lindos de las películas. Después, crecimos de golpe. Y no fue en el salón, con la seño de primer grado, sino mucho más tarde, demasiado tal vez. Cuando vas corriendo y tocas el timbre y después te... Cuando no quedaba casi nada. Ni siquiera la inocencia de los 90. Esa imagen así de gran seductor que usted tiene, ¿así le molesta un poco? No, todo lo contrario, me ayuda. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario. No por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Ministro, ¿qué está pasando? Usted es un gran economista, ¿no es cierto? El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor. Para empezar el programa con María Julia Sogaray a mi derecha y los adjudicatarios de la Telefónica y de la Bell. Sin duda es fundamental que tengamos excelentes relaciones con los Estados Unidos. Es de la Bell, es un auténtico norteamericano. Tenemos un norteamericano en el piso. Las bestias son difíciles de encontrar. Las bestias. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. ¿Qué canciones llevamos adentro? ¿Qué voces? ¿De qué gente? ¿Qué sonido tiene la ropa tendida en los patios, las manos apretando medallas, el vino y el pie del negro sobre la uva, el cañón que no percuta, el fuego abrasador, una fábrica en silencio, la siesta de los pueblos, el pueblo sin dormir? ¿Cuántas historias guardamos? ¿Quién quiso porfiarle a la memoria? La tierra detrás de mis ojos viene a juntar lo que quedó suelto. En el 2017 vuelve un programa donde buscaremos ser todo lo que recordamos, mientras los de siempre olvidan. Desde una radio, en algún rincón de nuestra América profunda, saldrá al aire la palabra de los pueblos. Y la palabra, sabemos, es la memoria del mundo. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Olvidar. más cansado.